Bendito y alabado sea el nombre de Dios en esta hermosa mañana en que nosotros estamos unidos, adorando y alabando el nombre de Dios. Verdaderamente, nosotros podemos decir en esta mañana que el Señor ha sido bueno. No sé si hay alguien que pueda decirlo conmigo. El Señor ha sido bueno. El Señor ha manifestado su misericordia, su gracia, su amor para con nosotros. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra, la cual vamos a encontrar en el capítulo 16 del libro de Génesis. Y allí vamos a estar leyendo los versos 13 y 14. Génesis capítulo 16, versículo 13 y verso 14. Le invito a que estemos de pie para que leamos la palabra del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que en este momento tu Espíritu Santo trate a nuestras vidas, trate con nuestros corazones, trate con nuestro espíritu a través del poder de tu palabra. Y que en esta hora traiga convencimiento a nuestros corazones de juicio, de justicia y de pecado. De tal manera que nuestras vidas sean transformadas, restauradas por el poder de tu palabra. Estamos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y durante este tiempo quiero hablarle a la iglesia en el tema: el Dios que me ve. Y esta lectura que nosotros acabamos de leer, si leemos su contexto, nos vamos a dar cuenta que había una situación que se estaba dando con una persona en el seno de una familia. Y específicamente estamos hablando de la sierva de Sarai, mujer de Abraham, llamada Agar. Y dice la palabra que Abraham había salido de su tierra, había salido de su parentela, en el capítulo 12 del libro de Génesis, de que Dios le había llamado y él había salido de su lugar, específicamente de la tierra de Ur, de los caldeos, y se había establecido en la tierra de Canaán. Se había establecido en un lugar conocido como el Encinar de Moré. Y allí en aquel lugar Abraham levantó su tienda. En aquel lugar Abraham edificó un altar a Dios. En aquel lugar Abraham comenzó a establecerse, siendo aún extranjero en una tierra que ya le había sido prometida de parte del Señor. Pero parte de la promesa de Dios era que de él saldría una gran nación. Sin embargo, a su edad, a la edad de 75 años, Abraham todavía no había tenido descendencia con su esposa Sarai, porque su esposa era estéril. Y dice la Biblia que Sarai fue donde Abraham y le dijo: oye, ya que yo no puedo tener hijos de parte de Jehová, Jehová lo ha querido así, no puedo tener hijos, pero oye, ahí tengo yo mi sierva Agar, ten hijos con ella para que entonces yo pueda también a través de ella tener hijos. Y dice la palabra que Abraham accedió, y que al acceder llega a Agar, y Agar concibe y tiene y queda embarazada. Cuando ella concibe, comienza a mirar y a tratar de manera diferente a su ama. Y dice la Biblia que entonces Sarai se enoja y comienza a maltratar a Agar. En medio de ese maltrato, en medio de esa situación, Agar toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Abandonar el hogar. Y dice la Biblia que ella salió y que se detuvo en el lugar donde había un pozo que había levantado Abraham, un pozo que había hecho Abraham, y se sentó allí. Y es aquí, en este momento, en el momento en que Agar está sentada junto al pozo, en ese momento es que comienza la verdadera historia que quiero tratar con ustedes en esta mañana. Cuando Agar está sentada junto al pozo, ella tiene dos realidades frente a ella. La primera realidad es aquella de la cual ella está huyendo, que es la aflicción, el problema, la vicisitud, la necesidad, la persecución que ella está padeciendo en casa de Abraham. Esa es la primera realidad. El problema y la afrenta que ella está teniendo en el lugar de su origen, en el lugar de donde ella habita. Pero delante de ella hay otra realidad, y es la realidad de un desierto amplio, de un desierto implacable, de un desierto árido, de un desierto de escasez, de un desierto de peligro, de un desierto de necesidad. Detrás de ella está la casa donde está padeciendo aflicción, pero también delante de ella hay un desierto implacable. En otras palabras, pienso que Agar, sentada allí en el pozo, estaría pensando: ¿y ahora qué hago? Si continúo adelante, me espera el desierto. Y si me vuelvo atrás, entonces me espera la aflicción, el maltrato. ¿Ahora qué hago? Cuando nosotros hablamos de que Dios nos ve, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo solamente al acto de que Dios nos contempla a nosotros por el sentido de la vista. O cuando decimos que Dios no ve, nos estamos refiriendo a algo más. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios no ve? En primer lugar, cuando nosotros vemos la historia de Agar y decimos que Dios nos está viendo, que Dios nos ve, nos referimos a que Dios tiene un plan para nosotros. Fíjese que en medio de toda esta situación en la cual se encuentra Agar, que puede ser una situación parecida a la nuestra. En la vida nuestra siempre hay algo que nos trae aflicción. En la vida nuestra hay algo que nos trae tristeza. En la vida nuestra siempre aparece algo que trae congoja, que trae pesar al alma. En nuestra vida hay situaciones que nos ponen en aprieto, pero también hay momentos en nuestra vida en la cual nosotros nos encontramos pasando en medio de un desierto, pasando en medio de una necesidad, pasando en medio de un problema. Y cuando la palabra de Dios dice que Él nos está mirando, nos está diciendo que Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, el conocimiento de ese plan le llegó a Agar en un momento muy específico. Le llegó a las puertas del desierto. En las pruebas, el Dios que nos ve no quiere que huyamos. En las pruebas, Dios quiere que las enfrentemos. Cuando nosotros vemos el encuentro de Agar con el ángel, nos vamos a dar cuenta que entre ellos existe una primera interacción. Si usted mantiene su Biblia abierta, por favor, en el capítulo 16, vamos a encontrar que la primera cosa que le pregunta el ángel, no lo primero que sucede, sino lo primero que le pregunta. Porque a lo primero que sucede lo vamos a tratar ahorita. Pero a lo primero que el ángel le pregunta es: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Oiga, qué dos preguntas le hace el Señor. Y quiero que usted sepa que el encuentro que tiene Agar en el pozo de Abraham no es un encuentro con un ángel, es el encuentro con Jehová mismo. Ella se encuentra con Dios. Y cuando está allí, la primera pregunta que le hace Dios es: ¿de dónde tú vienes? ¿Y para dónde tú vas? ¿Por qué Dios hace esta pregunta? ¿Por qué Dios en esta mañana le hace esa pregunta a la iglesia? Hay algo que ha quedado asentado en la palabra de Dios, que es un recordatorio para su pueblo. Cuando el pueblo se reunía y se leía la palabra, había una cosa que el Señor siempre le recordaba al pueblo: acuérdate, oh Israel, que tú estuviste esclavo en la tierra de Egipto y que te saqué de allí con mano poderosa y te he traído a este lugar, a una tierra que fluye leche y miel, para que tú la habites, y habitarás casa que no construiste y segarás tierra que no sembraste. El Señor siempre nos hace el recordatorio de nosotros saber de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Agar sabía de dónde venía. Esa respuesta era fácil. Oh, Señor, mira, yo vengo de casa de aflicción. Vengo huyendo de un problema. Hay una situación que está agobiando mi vida. Hay algo que está acabando conmigo. Ahora, la pregunta tiene otra parte. ¿Cuál es la otra parte? ¿Para dónde vas? Hay una anécdota de un hombre que iba de camino y se encontró con un ángel. Y el ángel le preguntó: ¿para dónde vas? Y el hombre dijo: oh, para la capital. Y le dice el ángel: no se dice así. Se dice: si Dios quiere, voy para la capital. Dice el hombre: no, yo, quiera Dios no quiera, yo voy para la capital. Y lo convirtió en un sapito y lo echó en un hoyito. Al año volvió el ángel y le dijo: ¿a dónde vas? Y el hombre dijo: oh, para la capital. Te dije que no se dice así, se dice: si Dios quiere, voy a la capital. No, porque quiera Dios no quiera, yo voy para la capital. Lo convirtió en sapito y lo dejó otro año en el hoyito. Al tercer año vuelve el ángel y le pregunta al hombre, dime, ¿para dónde vas? Y el hombre se queda pensando y dice, ¿para la capital o para el hoyito? Así somos nosotros cuando Dios nos pregunta, ¿para dónde tú vas? ¿Hacia dónde tú te diriges? Muchas veces nosotros estamos metidos en los problemas, en las situaciones y en las necesidades, y salimos a errar por el desierto sin rumbo, sin dirección. Allí estaba Agar, y yo estoy seguro que una mujer en estado, una mujer embarazada, sin dinero, sin recursos, sin carro, sin transporte, sin ropa, sin bulto, sin nada, estaba allí y estaba pensando, ¿ahora qué hago? ¿Qué haré? ¿Para dónde voy? Pero había un Dios que la estaba mirando, había un Dios que tenía un plan para ella, había un Dios que tenía un plan para su descendencia, y le dijo, oye Agar, no siga caminando. Santo es el Señor. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Esa pregunta se le estaba haciendo a Agar. Pero había algo que Dios quería hacer con ella y quiere hacer con nosotros en esta mañana. Dios quiere trabajar. El Dios que nos ve quiere trabajar con nuestro carácter. Mire qué sucede. Son imaginaciones mías, ¿eh? Si Dios tenía un plan con ella, como en efecto le dio una promesa, grande, gloriosa, promesa que se ha cumplido hoy día. Los ismaelitas, sepan ustedes, si no lo saben, que los ismaelitas, los descendientes de Agar, de la sierva egipcia, son los árabes. Y esa gente son la que tienen el dinero en el mundo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Que los árabes son la gente que tienen el dinero. Tienen el oro negro. Oiga, tienen el oro negro, el petróleo, tienen el dinero, los recursos. Y yo estaba leyendo una reseña en días pasados en una revista que decía de los 8 yates más grandes, más lujosos del mundo. Estaba leyendo eso en una revista. Y me sorprendió que de los 8 yates más lujosos del mundo, que cuestan todos los millones del mundo y como 20 pesos más, de los 8, 7 son de árabe. ¿Te está oyendo eso? Esa promesa de Dios se cumplió en ella. Ahora yo te digo una cosa. Si Dios tenía esa promesa con ella, Dios se la pudo llevar a cualquier lugar. Dios le pudo haber dicho, mira, agárrate esa parcelita ahí, hazte una casita ahí. No es así. ¿Qué usted cree? O Dios pudo haberle dicho, no, vete a tal tierra, o vete a tal parentela, o vuelve a Egipto, o vuelve allí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es? ¿Por qué Dios no le dice, vete a otro lugar y allí yo te voy a bendecir y haré de ti una nación grande? Sino que le dice, vete a tu casa. Es que Dios, en medio de su prueba, en medio de su aflicción, en medio de su necesidad, en medio de su conflicto, Dios quería trabajar con su carácter, quería trabajar con su humildad, quería trabajar con su temperamento. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, amado hermano, nosotros tendemos a desesperarnos. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, tendemos a, como dicen, nos ponemos blanditos, nos ponemos nerviosos, queremos salir huyendo, queremos salir a caminar. El salmista David en un momento, oiga bien hermano, en un momento encerrado en una cueva, oiga esto, en un momento encerrado en una cueva, un ejército de enemigos a la puerta de la cueva. Hacia adentro de la cueva no hay salida. ¿Hacia dónde salgo? ¿Hacia dónde voy? Entonces el salmista David, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Dios, a través de las pruebas, quiere moldear nuestro carácter para que cuando la prueba llegue, nosotros sepamos a dónde vamos a recurrir. Agar le estaba huyendo a Sarai Y si coge por el desierto, ¿qué usted cree que le iba a pasar? A ver, ¿qué usted cree que le iba a pasar? La probabilidad dice que iba a morir. ¿Sí o sí? O también dice la probabilidad que como mujer sola hubiese podido caer presa de bandido. ¿Sí o sí? O que pudiese haber caído en manos de un esclavizador peor que la situación que estaba. Entonces, su último estado iba a ser ¿cómo? Peor que el primero. Alábalo si puede. Dios quiere que nosotros moldeemos nuestro temperamento, sabiendo que Él nos está mirando, de tal manera que en el momento de la prueba no salgamos corriendo hacia el desierto, sino que salgamos corriendo hacia la presencia de Jehová. Eso quiere Dios. Pero también, hermano, cuando Dios se encuentra con Agar, el encuentro de aquel que le está viendo manifiesta un propósito de parte del Señor. Y le explico. En el verso 9, si usted lee conmigo, el ángel le dice a Agar: vuélvete a tu señora. Oiga, ¿qué le dice en el 9? ¿Qué es lo que le dice en el 9? Vuélvete a tu señora. ¿Y qué más le agrega? ¿Quién lo dice? Y ponte sumisa. ¿Y en el 10 qué dice? Y multiplicaré tanto tu descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada. En tu prueba, en tu aflicción, en tu problema, en tu necesidad, hay un propósito de Dios. Me gustaría repetírtelo. En tu prueba, en tu aflicción, en tu problema, en tu necesidad, hay un propósito de Dios. La segunda cosa que nosotros vemos es que el Dios que te ve, el Dios que me ve, se quiere relacionar contigo. Cuando el ángel tiene el encuentro con Agar, dice que el Señor la vio. ¿Y qué hizo Agar? También, recíprocamente. El Señor la vio. ¿Pero qué hizo Agar también? ¿Qué hizo? Él la vio. ¿Y ella qué? ¿Quién fue que dijo? ¿Qué? Él la vio y ella lo vio. Fíjese que el Señor, cuando está tratando con Agar, no está tratando con ella en un sueño, en una imaginación, en un espejismo, en medio del desierto provocado por el calor. Ustedes no han visto cuando usted va para la línea y mira la carretera, cómo se ve la carretera, que se ve que parece un espejo. Parece que estamos... Ese espejismo es que es una apariencia, no es una realidad. Allí en su desierto, allí en su problema, Dios no se apareció a Agar como un espejismo, ni como una adivinación, ni como una imagen, ni como algo etéreo por allá en el aire. Se apareció en realidad donde él la vio, pero él pudo contemplar al Señor. El Señor quiere que en los momentos de nuestra necesidad, en el momento de nuestro problema, en el momento de nuestra aflicción, en el momento de nuestra prueba, nosotros podamos verle a él de la misma manera que él nos está mirando a nosotros. Dios quiere que su iglesia y que su pueblo pueda contemplarlo aún en medio del problema. A veces nosotros solamente vemos el problema. A veces solamente vemos la necesidad. A veces solamente vemos lo que nos está causando aflicción, pero en medio de nuestro problema, en medio de nuestro desierto, Dios quiere que nosotros lo veamos a Él. Alábalo si puede. Pero en esa relación donde ocurre lo que teológicamente se llama teofanía, que es cuando Dios se manifiesta y se hace visible. Cuando ocurre esta teofanía, sucede también otra cosa. Dios se manifiesta a ella y la detiene en su camino. Y mire lo que yo pensé cuando estaba leyendo esta palabra. Agar era egipcia, ¿verdad que sí? Agar era egipcia. Y siendo que ella era egipcia, ¿qué usted cree que hubiese sido lo natural que ella hubiera hecho? ¿Qué hubiese sido lo natural? Que ella se fuera para Egipto. Ah, yo soy de la capital. No puedo ya estar en Santiago. Me voy de Santiago. ¿Hacia dónde es natural que yo arranque? Hacia la capital. Allá está mi familia, está mi gente, ¿verdad? Me cojo para allá cuando tengo un problema en Santiago. Ella tenía un problema ahí en Canaán. Y lo probable era que ella estuviera apuntando ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Bíblicamente y teológicamente, Egipto representa el mundo. Alábalo. Y escucha esto. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las necesidades, cuando llegan las aflicciones y cuando llegan los conflictos a nuestra vida, muchas veces nos sucede como el pueblo de Israel cuando se vio en hambre y cuando se vio en necesidad en medio del pueblo, que muchas veces dijo, me era mejor cuando yo estaba allá en la tierra de Egipto, porque aunque éramos esclavos, teníamos pan. El Señor estaba librando a Agar de que ella volviera a sus orígenes, de que ella volviera al mundo, de que ella dejara el camino del Dios verdadero para irse a servir a los ídolos. Alábalo si puede. Yo tengo un problema, tengo una necesidad. Tengo una aflicción, una prueba tan grande que no puedo ni siquiera ir a la iglesia. No, yo no puedo, hasta que yo no salga de esto, mira, yo. Hasta que yo no salga de este problema, yo no puedo. Hasta que yo no salga de este problema, yo no puedo cantar. Hasta que yo no salga de este problema, yo no puedo orar. Oye, pero esto es una cosa tan grande que yo no puedo ni leer la Biblia. Ay, pero que esto es un problema tan tremendo que yo no puedo ir a la iglesia. Ay, que esto es una cosa tan grande que yo no me puedo reunir. No, el Señor que le estaba viendo se apareció y le dijo a Agar, no cometes error, vete allí, vete a la casa de Abraham, porque en la casa de Abraham es que está el altar de Dios. Ahí en la casa de Abraham es donde está el altar, donde se ofrece sacrificio al santo y al Dios verdadero. Corre para allá y adora y busca mi presencia. Dios no está allá afuera en Egipto, Dios está donde está el fuego del altar encendido. Santo. Cuando tenemos problemas, muchas veces hacemos como Agar, nos apartamos del altar. Y tiene que ser todo lo contrario. Cuando hay problemas, tenemos que visitar más el altar. Cuando hay necesidad, tenemos que ir más al altar. Cuando hay problemas, tenemos que ir más allí donde está la presencia. Porque hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que nos está viendo. ¿Cuántos lo creen y pueden decirlo? Hay un Dios que me está viendo. Hay un Dios que me ve en mi aflicción. Hay un Dios que me ve en mi problema. Hay un Dios que me ve en mi necesidad. Hay un Dios que me está viendo. El ver a Dios, ¿usted sabe qué es lo que significa? El ver a Dios significa que nosotros tenemos conciencia, tenemos conocimiento de su presencia. Oiga esto. Ustedes recuerdan que cuando, en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios pone a Abraham allí en el encinal de Moré y le dice, mira Abraham, toda esta tierra yo te la daré a ti y tu descendencia. Dice que cuando Abraham se estableció allí, hubo hambre, dice la Biblia. ¿Dónde? Dice, hubo una gran hambre. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde fue que tuvo el hambre? En la tierra. No dice en el encinal de Moré, dice en la tierra. Y que cuando Abraham vio toda esta hambre, que todo esto que estaba sucediendo, dijo Abraham, mujer, recoge, nos vamos para allá, para Egipto, nos vamos para Egipto. Pues los egipcios ya habían aprendido con José, habían aprendido de los años de abundancia y de los años de escasez. Eso se lo enseñó Dios, alábalo si puede. Habían aprendido y de, vamos para allá porque aquí va a llegar la escasez. No había, llegará, pero allá hay abundancia de fruto. Y agarraron para allá. Ahí en Betel, él había edificado un altar a Dios, había visto a Dios, había hablado con Dios y se había comunicado con Dios. Pero en el tiempo que estuvo en Egipto, nunca habló con Dios. ¿Te está oyendo eso? Cuando nosotros le salimos corriendo a la prueba, cuando le salimos corriendo a la aflicción, cuando nosotros le salimos corriendo a la necesidad, ¿usted sabe qué es lo primero que nosotros hacemos? Cortamos comunicación con Dios. A la prueba no se le puede correr. A la prueba no se le puede huir. A la necesidad no se le puede esconder. Si Dios te dijo que ese era el lugar donde tú tenías que estar, ahí tiene que permanecer. Si Dios te dijo que ahí tú ibas a ver su gloria, aunque los cielos estén nublados, espera, porque vas a ver la gloria de Jehová. Aunque estén cayendo truenos, rayos y centellas, la gloria de Dios se va a manifestar, porque Él dijo que era ahí donde Él te iba a bendecir. Y yo no sé cuánto lo creen, pero mi Dios no miente. En tercer y último lugar, yo tengo que saber que el Dios que me ve está atento a los hechos de mi vida. Y ahí me voy yo de nuevo al versículo 8. Cuando tiene el encuentro allí con el Señor habla con ella. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primerito que el Señor le dice? El verso 8. Vaya conmigo ahí, hermano. Vaya conmigo. No, esa fue la pregunta. ¿Pero qué fue lo primero que le dijo? Pero la llama por su nombre, Agar, sierva de Sarai. ¿Verdad que está primero ahí el nombre? Oye, hermano, ¿cómo fue, Oscar? Agar, le dijo Agar. Escuche bien, hermano. En todos los hechos de mi vida, el Dios que me ve está pendiente de mí. ¿Sabe por qué? Porque Él me conoce. Dios no fue a hablar con una desconocida. Dios fue a hablar con alguien que Él conocía, que sabía quién era, que sabía de dónde había venido, que sabía su nombre, que conocía su condición. Sabía que se llamaba Agar. Sabía que su condición era que era una sierva. Pero también sabía que trabajaba en la casa de Abraham. El Señor tenía conocimiento de ella. Muchas veces nosotros actuamos como si Dios no nos conociera. Me trae a la memoria la clase de Olivo. Olivo, David actuó como si Dios no lo conociera. Oiga esto, hermano. David actuó como si Dios no lo conociera. Y cuando Dios manda al profeta Natán y habla con él, Dios le recuerda a David quién él era. Y le dice: ¿acaso no te hice yo rey en lugar de Saúl? ¿Acaso no te ungí por príncipe de la casa de Israel? ¿Acaso no te he dado la victoria sobre todos tus enemigos? Y como si todo eso fuera poco, te hubiera añadido mucho más. El Dios que trata con nosotros en esta iglesia es un Dios que nos conoce, que sabe quiénes somos, que sabe dónde vivimos. Es un Dios que, aunque el pastor no lo sepa, es un Dios que sabe si tú has prendido tu fogón en el día de hoy. No podemos actuar y vivir como si Dios no nos conociera. Santo. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo ahora. Dios te conoce por dentro y por fuera. Dios sabe que tú te llamas Delso, que vive en la olla del Caimito, que trabaja donde roble. Él sabe todo lo tuyo. No lo dije yo, pero es así. Hermano, oiga, hermano, es que nosotros estamos tratando con un Dios que nos conoce. Dios conoce tu problema, conoce tu aflicción, conoce tu prueba. Es que Dios te está diciendo en esta mañana: yo te conozco. Mi alma alaba al Señor. Dios le está diciendo a Agar: oye, Agar, es que no importa el problema que tú tengas, es que no importa donde tú estés huyendo, es que yo te conozco. Yo sé que tú eres Agar y yo sé de dónde tú vienes. Ahora tú no sabes para dónde vas, pero yo sí sé dónde te voy a poner, te dice el Señor. Es probable que tú hayas llegado aquí en esta mañana sin conocer la solución de tu problema, pero el Dios que te conoce sabe el plan que tiene para ti en esta mañana. Por eso, cuando el Señor se despide de ella y se va, ella inmediatamente lo identifica. Mire, hermano, esto es importante. Y si usted entiende esto, ya yo terminé. Porque yo quiero parafrasearle lo que dijo Agar, o qué fue lo que ella quiso decir. Si bien es cierto que nosotros servimos a un Dios que nos ve, a un Dios que nos conoce, también es cierto que nosotros tenemos que comenzar a vivir por la palabra de Agar. Cuando el Señor habla con ella y le dice: mira, de ti haré una descendencia grande y te pondré aquí, haré contigo esto, y tú darás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, y él será grande entre todos sus hermanos. De hecho, sus hermanos, ¿quiénes fueron sus hermanos? Sus hermanos. ¿Quiénes fueron sus hermanos? Los descendientes de Abraham, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y si usted lo ve hoy, las 12 tribus de Israel es un barrio del tamaño de la olla de Caimito. El Estado de Israel es un pedacito. Yo creo que es más chiquito que Santiago, ¿verdad, pastor? El Estado de Israel es más chiquito que Santiago, más chiquito que la provincia. Oiga eso. Y sin embargo, los ismaelitas son dueños del mundo. La promesa del Señor, ese hijo tuyo va a ser más grande que todos sus hermanos, va a estar por arriba de sus hermanos. Y cuando Dios acaba de darle la promesa, escucha qué es lo que Agar dice. Oiga, tú me dices todo eso a mí, ahora yo te voy a decir una cosa a ti. Como tú me diste la promesa, ahora yo te digo, tú eres el Dios que me ve.